En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Bueno, así pasito a pasito, minuto a minuto, vamos avanzando en la mañana de hoy, en la mañana de sábado, que esperemos sea de tu agrado, aunque esté fresquita la mañana, pero aquí tenemos el calor de la amistad y de quienes participan con nosotros en la radio contándonos lo que hacen y, en fin, cuáles son sus proyectos, como es el caso de nuestro siguiente invitado, que le agradecemos mucho que atienda nuestra llamada, y es... Francisco Molina. Buenos días, Francisco. Paco Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paco, ¿estás bueno, ahí? Bien, a ver, que te oigo un poquito bajito. Dime algo. Buenos días. Buenos días. Ahora. Qué encantado de estar con vosotros. Oye, para nosotros también, porque toda la gente que hace cosas, que tiene actividades enormemente atractivas, lo tenemos que contar y por eso te agradecemos que estés con nosotros y que nos puedas contar tus historias. ¿Cuáles son las historias de Paco Molina? Pues mira, Paco Molina es el presidente del Consejo de Distrito Levante, que es un distrito importante con muchos barrios, ¿no es así, Paco? Sí, tenemos 4 barrios medianamente bien diferenciados, aparte de ser el distrito más poblado de Córdoba capital. Tenemos alrededor de 70.000 habitantes. 70.000 habitantes, madre mía, son muchos, ¿eh? Sí, yo creo que detrás de Norte sois el segundo, creo. Yo creo que somos, si no somos el primero, somos el segundo, pero vamos, por ahí andamos. Sí. Bueno, pues el distrito de Levante, como siempre, trabajando en muchos proyectos, hay uno de los proyectos importantes, estrella, por no decir, porque se están también retrasando, que es el Parque de Levante, ¿no, Paco? ¿Cómo van...? Hombre, el Parque de Levante, cuento, ¿va o no va? El Parque de Levante, después de mucho tiempo, hemos conseguido que se lo tomen en serio por parte de las administraciones, después del bajón que se dio con aquellas concesiones que había entre una empresa privada y el ayuntamiento. Se quedó un poco parado y ahora actualmente pues parece que se lo han tomado en serio y ya están poniendo dinero a la vereda. Ya se han hecho unas primeras obras de adaptación, se están recogiendo unas aguas subterráneas que parece que van a servir para regar el resto del parque, y estamos pues ilusionados. Después de tantísimos años nos parece, bueno, que sé, casi una cosa extraña que se le meta mano al Parque de Levante después de tantísimo tiempo. ¿Cuántos años, Paco? Pues, ¿cuántos años? Si te digo que es más de 20, no me quedo corto. Por ahí estamos, entre 15 o 20 años reivindicando el parque, con los terrenos cedidos, con todo preparado, pero eso, faltaba financiación y, bueno, ya parece ser que se ha encontrado el sistema. Poco a poco, evidentemente no se va a hacer de golpe, porque no se puede, pero bueno, ya hemos empezado con la primera fase, ya se están haciendo los viales interiores y esperamos que ya una vez que se comience no se pare. Paco, cuenta brevemente qué pretendes con ese parque, por qué reivindicáis ese parque. Bueno, pues ese parque viene a ser como la solución de un distrito que está masificado, porque el distrito nuestro se construyó o se fabricó en los últimos años de 50 y 60... donde todo era urbanismo puro y duro y no había zonas verdes. Entonces tenemos un magnífico distrito sin una zona verde que se pueda decir como que es tal. Aprovechamos que la rotonda, la carretera de Badajoz, dejó un terreno libre, y entonces es un magnífico sitio para tener pues un parque en condiciones adaptado a un distrito. El parque de Culconde funciona muy bien y nosotros no teníamos. Conseguimos los terrenos que se quedaron en ese espacio libre y creemos que un distrito como el nuestro se merece tener eso, una zona periurbana donde pueda la gente ir pues a correr, a disfrutar del campo, porque ya te digo, no hay zonas verdes ninguna en todo el distrito. ¿Y hay algún diseño para ese parque, Paco? ¿Qué? ¿Hay algún diseño para ese parque? Sí, hay un el diseño, sí. Si los proyectos, ya te digo que el proyecto primero es de hace 20 años. Tenemos una zona que sería de actividades más o menos deportivas, pero sin necesidad de instalaciones. Luego hay una zona con instalaciones deportivas, pero en plan sin una reglamentación, sino hacer unas pistas polideportivas para que la gente vaya a disfrutar. Luego habría una zona de peroles, llamémosle así, para que la gente vaya a disfrutar con su familia, a tomarse un perolete, como se hace aquí en Córdoba, y poco más. El parque, el diseño es magnífico. ¿Y árboles? Terminado, también tenemos la intención, donde está, hay un antiguo cortijo, que queremos en esa zona aprovechar y montar un equipamiento cultural, tipo sala de teatro, exposiciones, este tipo de historias. Oye, árboles también tienen previsto, ¿no? Árboles sí, ahora mismo la idea, bueno, hay un presupuesto para plantar 1018 árboles, que no son 1018. Muchos árboles. Podríamos llegar a los 1020, ¿no? No iba de dos. Que no iba de dos, poner 1020 en vez de 1018, ¿no? Pues no sé, me imagino que será el proyecto que han hecho los ingenieros y agrónomos y habrán dicho, pues aquí caben 1018 o 1000, es más o menos, porque hay que aprovechar toda la zona, evidentemente. Y vamos, la idea es de poner especies autóctonas que mantengan la biodiversidad y que el parque pueda ser un orgullo dentro de, esperemos, de poco tiempo. Uh-huh. Pero en fin. Esperemos que sea así, Paco, y que sea un respiro para el distrito de Levante. Nosotros en el Consejo de Distrito no paramos. Todas las reuniones que tenemos con el Ayuntamiento, en la Junta Municipal y en el propio Consejo, siempre sale el Parque de Levante, con lo cual no lo dejamos. Pero hay otros temas que también os preocupan, como es el caso de las viviendas en la antigua prisión de Córdoba, que está en el barrio de Fátima. Ahí hay un bastante terreno. ¿Van a ser todo viviendas o no? ¿Y qué? Ahí se ha quedado la parte noble de lo que era la prisión, se quedó en pie, que es donde está el centro cívico, y luego la parte de atrás había una zona, unas parcelas que eran del Ministerio de Gobernación, de prisiones, y luego otras que habían sido cedidas al ayuntamiento. El proyecto de hacer vivienda está, ya prácticamente se han limado las asperezas, porque había quien decía que para construir necesitaban más aprovechamiento del terreno para que fueran medianamente rentables las viviendas que se van a construir. Eso nosotros seguimos enterrados en que sí, ahora mismo el solar es magnífico, se está utilizando como aparcamiento para los vecinos, pero vamos, que las viviendas van más tarde o más temprano. También tenemos que tener en cuenta que la crisis nos ha pillado por medio y entonces no había quien se metiera en construir una vivienda. Pero el ayuntamiento tiene allí suelo, ¿no?, para hacer viviendas, como has dicho. Corsa creo que tiene dos parcelas, vale. Luego no sé si había otras dos que eran libres, sí. Y otra tenía el ministerio o la dirección esta de prisiones, por ahí con las parcelas. La verdad es que el proyecto está hecho. Lo hemos visto, a nosotros nos parece bien, hay un espacio impresionante que, bueno, para que esté vacío la vivienda, si en realidad tenemos que tener en cuenta que hacen falta viviendas. Fátima es un barrio que está creciendo continuamente, todavía hay gente joven y entonces pues necesita un sitio y nos parece estupendo. Paco, y ahí hay también otra cuestión, que es el carril bici del Marrubial, ¿no? Parece que las obras no lo han puesto, ¿o cómo está el tema? El tema, te cuento, el carril bici de Marrubial a nosotros nos ha venido estupendamente, porque creo que a raíz de las obras del carril bici se va a arreglar por fin Ronda del Marrubial. Ronda del Marrubial es otra cosa que llevamos reivindicando desde hace, esto sí te digo yo en serio, que lleva más de 30 años que estamos reivindicando el arreglo de Ronda del Marrubial. Y por fin, no sé si a raíz de que el carril bici venía por ahí o no, por fin se está arreglando Ronda del Marrubial. Y parece también, perdona Paco que te corte, ¿sí? Que también se ha cedido ya la parte de la farmacia del cuartel de Lepanto, ¿no? Sí, ahí han llegado a un acuerdo el ayuntamiento con Defensa y, vamos, ha sido un cambio. Y no sé si ha sido también con dinero o a cambio de terreno. El tema no sé, yo sé que sí, que la farmacia ya está ya han llegado a un acuerdo y la farmacia prácticamente dentro de poco tiempo pasará al ayuntamiento, y entonces me imagino que ahí se harán, o la idea que hay es el traslado del mercado de Marrubial, trasladarlo ahí, aprovechando el mercado de Marrubial. También iría una residencia de la tercera edad, que llevamos pidiendo, un centro de día de la tercera edad, que llevamos pidiendo los otros 30 años más o menos, y el traslado del mercado del Marrubial, y también un aparcamiento, que es lo que falta en el barrio o en el distrito, un aparcamiento en condiciones. Porque es un barrio que no tiene cocheras en la mayor parte. Claro, ten en cuenta que cuando se construyó el barrio, tanto lo que es Viñuela como lo que es Levante, se construyó en los años 60, con lo cual no había cochera, había si acaso un coche por familia, y la mayoría no tenían coche. Hoy día hay dos, tres coches por familia, y entonces no hay cochera, no te ves negro para aparcar en el barrio, y con la obra del Marrubial ya ni te cuento, eso es un desastre. Pero, en fin, imaginamos que poco a poco se irán solventando los problemas. Paco Molina, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y de forma incansable. Por lo tanto, creo que en más oportunidades tendremos que volver a hablar de cómo va ese barrio Levante y cómo está trabajando Paco Molina con sus concejales, con sus consejeros, perdón, con sus ayudantes y la gente que participa en estas actividades y en estas reivindicaciones. Por lo tanto, mucho ánimo, Paco Molina. Pues seguiremos en la brecha mientras el cuerpo aguante. Y esperemos que aguante, ¿eh? Y sobre todo, enhorabuena por la constancia en la solicitud de los proyectos que duran tantos años. Pues sí, gracias, Paco. Es un hombre paciente, Paco. Es un hombre paciente. Es un hombre paciente, ¿no? Sí, no hay más remedio. Al final se consiguen las cosas, pero bueno. Cuestan un poquito. Ahí estamos. Ahí están los resultados. Enhorabuena, Paco, por vuestro trabajo. Y adelante, ¿eh? Sigamos trabajando. Un abrazo, Paco. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Paradigma Radio. Que este mundo roto estrope tu sonrisa de una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, de...